¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes 17 de enero. Ya vamos más para allá para finalizar este mes de enero, la cuesta de enero. ¿Cómo le va con la cuesta? Hay que echarle ganas. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa. Nosotros nos encontramos a través de la plataforma Zoom, trayéndole esta transmisión. Estamos en la emisión número 5133 de Fórmula en los Negocios y contando. Aquí en el estudio virtual de Fórmula en los Negocios me acompaña Laura Alcalá Oliver en la conversación de esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien y bueno, con los planes para el fin de semana y hoy pues viernes, gracias a Dios es viernes, así que espero que la pase bien, siempre con prudencia cuando salga, si va a salir con los amigos o con la familia, en cuanto a las calles. Y el tráfico, y pues recordarle a la audiencia que recuerde manejar con cortesía vial. Yo sé que muchas veces muchos cometen imprudencias o hacen cosas indebidas, pero mantenga la calma, sea cordial, maneje con cortesía vial. A cualquiera se le va una confusión manejando y hay que ser pues comprensivos. Y relajados, porque luego parecen ahí, ¿cómo se llama? Scooby, o ¿cómo se Nah. llamaba? El Toby, ¿Te o acuerdas la caricatura, aquel Tribilín? Tribilín ese, que nada más se ponen al volante y ya se quieren pelear con todos los que están a su alrededor. Entonces, no, relájense, relájense, y salgan a tiempo, no salgan corriendo, y de esa manera ya pueden manejar relajados. Pero bueno, desafortunadamente en Mérida. Digo desafortunado de que pues hay mucha gente, sigue llegando gente, pero la situación vial no mejora. Al contrario, no se está planificando este crecimiento en esta ciudad tristemente. Y la verdad, yo, en mi opinión, esta ciudad no está como para tanta gente que sigue llegando. Y eso que todavía falta que se llenen esos edificios gigantes que están construyendo alrededor de la ciudad. Así que cuando lleguen esas personas, más gente va a haber y tristemente la situación vial, pues yo no veo muchas construcciones y no veo muchos cambios. Entonces, ¿De construcciones de qué? ¿De de vía? vías, de vías, de Sí, cómo no, calles, de aquí de de nosotros ya hay varias vías para salir al periférico, claro, sí. algunas, pero todas al mismo periférico. Entonces, Ah, bueno, pues todas van a la misma ciudad. pero bueno, a fin de cuentas, Robert, entonces tú me estás diciendo que el tráfico está a todo dar en No, yo Mérida. no dije ¿Eso me eso. estás diciendo? Y que No, sí están creciendo no. conforme va llegando A y va ver, creciendo la ciudad. Laura, dije que A ver. había. De aquí de nuestro pueblo había Nuestro ya nuevas vialidades. Eso pueblo dije. está a 20 kilómetros de la ciudad. Sí, ya sé. Si uno va a manejar en la ciudad, ¿sí? Que tome sus Bien. cautelas porque el tráfico está Está del hasta nabo. copete. Está del nabo. Yo estoy de Bueno, mi acuerdo con mensaje es eso. ese. Pues sí. Bueno. Y yo nomás te dije que de aquí del pueblo hay nuevas vialidades. Agarra tu pueblito, está bien. Pues sí, aquí vivimos, pues sí, aquí está. Pero bueno, Robert, Pero ¿cuál es bueno, el tema? Qué lindo contigo. viernes en la noche. Espero que ustedes estén muy bien, que tengan una linda noche. Y que por qué no se van a vivir un pueblo para que ya no haya Pues problemas sí, de claro, tráfico. pues esa es la Sí, así es. solución. Así es. Y bueno, Robert, ¿qué nos traes hoy? un buen tema. Pero bueno, es hora de reescribir los valores de tu empresa. Y aquí te vamos a decir cómo y por qué reescribirlos, ¿no? ¿Tú tienes presentes cuáles son los valores de tu empresa? Pues claro, bueno, no tengo mi estampita que diga mis valores son, bueno, sí tengo un folleto que dice todo eso, sí los tengo casualmente. Sin embargo, pues así rapidísimo, pues yo creo que la mayoría, ¿qué queremos? Hacer las cosas con honestidad, hacer las cosas con claridad, velar por el cliente. Bueno, en mi lema de seguros es compartiendo una tranquilidad segura, ese es mi eslogan. ¿Por qué? Porque para mí tener un seguro me da tranquilidad. Y yo por eso soy definitivamente creyente de todos los tipos de seguros, ¿sí? Entonces, pues me gusta compartir la tranquilidad que yo he recibido de los seguros que he comprado. Entonces, Correcto, ¿cuáles son mis correcto, muy valores? bien. Pues compartir algo que a mí me ha traído mucha tranquilidad y que a pesar del costo que tiene, pues bueno, para mí vale mi tranquilidad. ¿Y cómo le haces para que no se te olviden esos valores? Todos los días los tengo presentes, Robert, no se me olvidan. ¿Cómo? ¿Cómo los tienes Ahora, presentes? ¿cómo se los digo a mis clientes? Ah, eso es otro No boleto. por eso, a ver. Tendría yo que hacer un marketing para hacerles ver que mis valores son lo que acabo de decir, porque muchos de mis clientes tal vez no sepan mi background o mi historia de cómo llegué a ser agente de seguros. Pero el tema no soy yo, Roberto. El No, tema no, está no, aquí no, escrito en el no, a documento ver, que mandaste. entiende, a ver, es valores. ¿Cómo le haces para que tus valores estén presentes todo el tiempo? No porque los tengas escritos, ni porque los tengas pegados en la pared de tu oficina, sino porque los practicas todos los días. Ese es el secreto de los valores. Tú dijiste claramente que los valores en tu despacho de seguros es una tranquilidad segura. ¿Cómo entrenas esa tranquilidad segura para tus clientes? Tú te vas a cursos, te preparas todos los días, estás pendiente de ellos y los atiendes todas sus llamadas, estás al tanto de cada una de sus pólizas. O sea, tú actúas en los valores todos los días para darle la tranquilidad segura a tus clientes. Así es. Es correcto lo que estoy Sí, hasta a diciendo. veces los tengo que regañar porque no toman mi llamada o no toman la Es correcto. decisión o algo, pero porque me preocupa que se queden sin un seguro Y esa manera, ahí y ya les sabes, estás la ley recordando. de ¿cómo se llama? La ley de esa de que justo cuando ya no pagaste y justo cuando ya no lo tienes es cuando rácalas te pagan. Oh, entonces, Es sí, no. correcto. Pero fíjate bien la diferencia a que nada más le digas o le escribas o les pongas en folletitos o lo pongas en la pared los valores. ¿Ya me Claro. entendiste? Por eso el tema de reescribirlos, para que los tengan ustedes presentes. Los valores de la empresa suelen quedar olvidados en las páginas, quiénes somos, ¿no? Todo mundo tiene su página web y donde dice quiénes somos. Y ahí están los valores, y ahí está la misión, y ahí están tantas cosas que escribimos. Pero deben de ser los valores una guía del comportamiento diario y una guía de la toma de decisiones que lo verdaderamente te va a llevar a conectar con esos valores. De otra manera, si nada más los pones en tu página web y los traes en tu libretita, pues ahí están bien los valores sólidos, con co-creados y accionables. Fíjate esta palabra, accionables, que son los que alinean a tu equipo de trabajo en una organización o en una empresa. Pero eso tiene que ser co-creados, accionables y practicados y entrenados todos los días. Eso es la importancia de los valores. Adoptar un conjunto conciso de tres valores, no más, amigos, tres valores fundamentales puede significar que todo mundo tenga el enfoque preciso de lo que hacen en la empresa y alimentar ese compromiso y estimular esa cultura orientada al rendimiento de cuentas, orientada a los resultados y pues orientada al cambio. De eso trata el tema, así es de que no se vayan, amigos, está bastante bueno y hoy, pues que estamos arrancando el año. Es importante esto que les vamos a platicar. Vamos a un corte comercial, no se vayan y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes. Arrancando la semana, digo, terminando la semana, arrancando el fin de semana, a disfrutar el fin de semana, que pues entre miércoles, jueves, tuvimos calorcito, estamos con la entrada de otro frente frío, así es de que pues seguiremos, acuérdense que en esta época, cuando va a entrar un frente frío, un día antes o dos, por lo general hace calorcito. Así es de que, digo, calorcito, que llegamos a 32, 35 grados, que ya es caliente, ya se siente la temperatura. Bueno, para mí, mire, pasando los 30 grados es ya un día para piscina. Así es de que, pues vamos a tener otra vez bajas temperaturas, entraremos a la heladez para el fin de semana y pues hay que estar nada más prevenidos para todo esto de la heladez. Así es de que antes de continuar con la conversación de esta noche, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Aditimper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 8 tiendas y nuestra tienda virtual, Aditimper, construyendo confianza. Miren, amigos, la tienda de Perinorte, que es la octava tienda, es un showroom. ¿Qué quiere decir esto? Que usted puede ver físicamente cómo quedan las aplicaciones de los recubrimientos decorativos, de los impermeabilizantes, de los aditivos para concreto. Y usted los puede ver, los puede tocar, los puede darse cuenta cómo va a quedar el trabajo. Por eso es un showroom y Aditimper en su tienda de Perinorte, pues eso lo puede usted corroborar. También puede comprar todos los productos a través de la tienda virtual. La tienda virtual es un portento tecnológico que le ha dado a Aditimper una apertura a nivel nacional. Para la distribución, te lo llevan a la puerta de tu casa. Tienen el servicio de 24 horas, servicio express. Tienen diferentes formas de pago y tienen ofertas muy importantes en su página. Así es de que consulta a los especialistas aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver. Y le estamos platicando este tema de por qué es la hora de reescribir los valores de tu empresa. Laura, ¿con qué seguimos? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues como tú mencionaste en el corte anterior, pues los valores quedan olvidados en algún escrito, ¿no? Aquí lo que menciona es en las páginas web o en una como cuadro en la entrada de la Casi oficina, siempre ¿no? ahí están. Ahí están siempre, ¿no? Las misión, visión, Pero valores. no son para eso. Pero no se ejerce, ¿no? Entonces, pues aquí lo que menciona, pues adoptar un conjunto hay que adoptar un conjunto de conciso de tres valores fundamentales, pues puede simplificar el enfoque, alimentar el compromiso, estimular una cultura orientada al rendimiento, ¿sí? Que sea resistente al cambio. Yo creo, Robert, aquí, más que decir un conjunto conciso de algunos valores fundamentales, yo creo que se tiene que vivir en la empresa. O sea, Ah, claro. que tengan muy claro a la hora de actuar qué actitud están teniendo entre ellos, si es una actitud de cortesía, si es una actitud de ayuda, si es una actitud resolutiva, ¿sí? Si es una actitud de voluntad de ayudar y de solucionar las diferentes situaciones que se presenten, ya sea con clientes, ya sea con proveedores, ya sea con, pues no sé, con desarrollos que se estén haciendo o invenciones que se estén haciendo. Bueno, hay una cantidad de servicios y de productos inmensos en el mercado que requieren de la colaboración de muchas personas en la empresa. Entonces, yo creo que esta parte de cómo impacta, no lo dice acá, pero cómo impactan estos valores a la actitud y al comportamiento de la gente es fundamental, Robert. Bueno, es que precisamente tú lo dices, el comportamiento, y el comportamiento, pues lo observamos todos los días, ¿no? Todos los días dentro de la empresa. Y lo más importante, también tus clientes observan, porque en ellos se refleja si estás o no con tu gente cumpliendo con esos valores. O como dicen por ahí, pues simplemente estoy haciendo la chamba, ¿no? Como dijo por ahí algún secretario de Estado, pues yo nomás soy la secretaria, ¿no? Pues lo que pase allá afuera no es. Eso está tan mal, Ah, por Robert. eso Eso es es un lo que te ejemplo digo. vívido de que no existe ni el más mínimo valor, ni Absolutamente. la más mínima visión, porque te vale un verdadero sorbete que pase, porque, te has preocupado porque tú hiciste bien, pero el resultado te vale un gorro. Entonces ahí no hay misión, no hay visión, No, no hay no hay visión, ni valores. no hay valores y una misión, o sea, ¿cuál es la misión? ¿Hacer lo tuyo y que te valga un blero todo lo demás? O sea, realmente Muchas es empresas. caótico este ejemplo que pones y que me parece muy claro cuando no se tiene Esa definición de esa valores. definición de misión, valor y visión. Y sobre todo lo que tú decías, Laura. Los valores, amigos, no son para que se escriban, son para que se practiquen todos los días. Yo recuerdo un restaurante en la Ciudad de México hace muchos años, en donde antes de arrancar, de abrir la puerta del restaurante, todos los meseros y los cocineros y todos se reunían. Y platicaban y decían, oigan, hoy voy al cocinero, decía, voy a sacar este producto o este platillo. Les hacían la prueba de que, a ver, pruébalos, ¿cómo están? Para que todos salieran con esa, pues oye, ya probaste lo que hizo el chef hoy. Y eso, amigos, eso es practicar los valores todos los días. Adivinen cuál era el valor de ese restaurante. Pues una calidad en la comida insuperable, ¿no? Y todos tenían que probar y todos tenían que pasar por decirle al chef, oye, pues está bien o no, quítale, ponle, etcétera. Pero eso, amigos, es, y no nada más dice, la mayoría de las organizaciones definen sus valores en momentos claves, en su fundación, durante una renovación de marca. O cuando cambian al director o cambian el liderazgo, pero muy frecuentemente esos valores quedan relegados en la página de quiénes somos del sitio web. Al lado de las declaraciones de misión y visión, destinados a ser olvidados. ¿Te acuerdas que hemos hecho ejercicios en algunas empresas o conferencias? que les hemos preguntado, bueno, a ver, me dicen la misión de la organización o me dicen los objetivos principales de la organización. ¿Te acuerdas de aquella conferencia en CFE, en donde apenado el director dijo, es mi culpa porque pues yo no les he dado los objetivos a los muchachos? Los resultados, no eran los Los... objetivos, eran los Entonces resultados. era impresionante, amigos, fíjense lo importante que es eso. Incluso cuando los empleados conocen los valores declarados, se suelen sentir desconectados de ellos, porque como los hace quizás la gente de marketing, los hacen para que suene bonito, ¿no? Primero los pobres, y es un valor que nadie aplica y que nadie hace. Por ellos, ¿no? Es Yo un nada más branding, soy el nada secreto. más. Por eso, terminan en eso. Y esto, amigos, se debe a que muchos valores de la empresa son ideales dopaminérgicos. A ver, busca qué quiere Ahí decir. lo dice, sigue leyendo. Que es decir, conceptos que desencadenan emoción o aspiración, pero carecen de una aplicación práctica. Sí, se. Primero los pobres, es un Bueno, no, no tiene nada que ver. dopaminérgico. Sí, se emocionan mucho y tienen esas aspiraciones y tienen esa energía, pero no hacen En la práctica. situaciones prácticas. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos esta noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes. Me acompañan Laura Alcalá Oliver en la conversación de esta noche, pero nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura, esta noche? Claro que sí, Robert. Y bueno, más que nada recordarle a nuestra audiencia, pues la importancia de contar con un seguro de auto. Pues hay cuatro razones indispensables para contar con este seguro. Y el primero es tener un respaldo. Cuando sufres un accidente, puedes salir lastimado o dañar tu auto. También puedes afectar a otras personas y a otros autos. Por lo que contar con un seguro que pague estos daños, pues es indispensable. Indispensable para tu cartera, indispensable para tu economía, ¿sí? Hay que recordar que hay varios tipos de cobertura de seguro. Las más comunes son la cobertura amplia y la cobertura de daños a terceros, o también conocida como responsabilidad civil. Así que es muy importante que tú elijas la más adecuada para ti y para tu economía. Otra razón importante es que cuentas con asistencia médica. ¿Esto qué quiere decir? Que en caso de que sufras lesiones corporales o las personas que vayan en tu auto, pues tendrás una cobertura de gastos médicos y hospitalarios que va a cubrir la aseguradora, evitando así que seas tú quien tenga que pagar estos gastos. Hay que recordar que el responsable de los ocupantes es el que va manejando. Entonces, pues sí, efectivamente, sobre todo si él se determina que él tuvo la culpa en ese accidente. Entonces, pues es muy importante también contar con esta cobertura. Otra razón es que cuentas con asistencia vial. En caso, por ejemplo, de que se te ponche algún neumático o que se descomponga tu vehículo, pues bueno, contarás con el servicio de grúas o servicios asistidos de manera gratuita, ¿sí? Que es lo que conocemos muchos como auxilio vial. Y por último, pues la última razón es que tienes una defensa jurídica y una asesoría legal. Así es, cuando estés involucrado en un siniestro, al llamar a la aseguradora, llegará un agente ajustador. Ellos están capacitados y tienen pues el apoyo por ser expertos legales para darte este apoyo en el siniestro de tu auto, ya sea que tengas la culpa o no. Y bueno, hay una razón también muy importante que no menciona la aseguradora, porque no depende de la aseguradora. ¿Adivine qué? Depende de usted. Hay que recordar que si no tienes un seguro, serás sujeto a una multa y además te llevarán el auto al cora, al corralón. Oye, y algunos te esposan, ¿no? Te No, llevan a y la te llevan, delegación. y te llevan, y te llevan a la delegación, además. Entonces, pues adivina qué, es muy importante que cuentes con un seguro porque hoy en día, por ley, es obligatorio. Así que, ¿qué esperas? Pregunta ya las opciones que tenemos y elige la que más te convenga. En Alcalá Olivera Asesores en Seguros, estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 99 94 10 01 70. Todos los servicios que damos de seguros de autos son digitales y todos son a través de WhatsApp. Así que, pues, contáctanos. Alcalá Oliver, Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, amigos, hágale caso a Laura. Y la verdad, como siempre les recomiendo, la asesoría es gratis. Y créame, la asesoría es importantísima para que usted tenga, pues, el seguro que usted necesita. Así es de que márquele a Laura. Y bueno, regresamos aquí a la conversación de esta noche, que es la hora de reescribir los valores. Pero fíjate qué importante. Miren, amigos, los valores son una de las herramientas más poderosas que tiene usted en su organización, en su empresa, por muy pequeña que sea, pero debe de tener claro cuáles son esos valores. Los valores generan alineación, autonomía, agilidad. Sin embargo, para muchas organizaciones, los valores siguen siendo descuidados y subutilizados y solamente son para la página web, para el folleto, para la entrada de la oficina. Pero, ¿qué significa realmente valor, Laura? La palabra valor proviene de la raíz latina que significa ser valioso o ser fuerte. Comparte su origen con valiente. Valor, valiente, vivir según los valores es un acto de coraje, de valentía. Significa mantenerse firme en lo que más importa en la organización. Para una empresa, esto es la base de una cultura leal, conectada y vibrante. ¿Qué te parece? Así es, Robert. Pues muy interesante. Pues sí, tener estos valores es encontrar esa valentía a fin de cuentas y aceptar si metiste la pata. O sea, cuando cometes un Claro, error honestidad, hay que claro. tener la valentía y hay que ser valiente y hay que tener pues este valor para poder decir, oye, pues ¿sabes qué? La regué. Y lo voy a corregir de esta manera, cosa que muchas veces no lo ves en una negociación, Robert. Y esto es indispensable para crear esa confianza. Muchas veces, pues puedes pensar, ay, pues ya se va a arruinar mi relación con esta persona porque metí la pata, pero ahí metiste la pata y lo quieres tapar y entonces empiezas a mentir y entonces no tienes el valor, no eres valiente para darle frente a tu responsabilidad y aceptarla, y no solo aceptarla ante ti, sino aceptarla ante quien tú dañaste, Claro, ¿sí? claro. Y decirle, se requiere valor para decirle, oye, te dañé de esta manera por lo que yo hice, y valor para decir, yo respondo. Se llama responsabilidad, ¿sí? Sí, Entonces, muchas y eso veces, es un valor importantísimo pero en cualquier empresa. bueno, hoy en día estamos rodeados, desafortunadamente, de líderes gubernamentales, y no solamente digo México, ¿ah? No Oye, solo digo no, México. todo la culpa la tiene Calderón. Ah, sí, entonces, o tienes otros datos, o no, pero encubres, nunca aceptas tu error, y entonces. Mientes. Y le echas la culpa al otro. Entonces, ¿dónde? ¿Qué pasa con la confianza? No Desaparece. la hay, Roberts. No la hay. Fíjense, amigos, es tan importante Los valores compartidos en una organización unen a las personas, crean alineación en torno a un propósito común de la empresa. Por eso también es importantísimo que en cada empresa o usted, amigo, escriba su propósito. ¿Para qué estamos en esta vida? ¿Para qué llegamos aquí? Y fíjense, eliminando, amigos, la ambigüedad, reduciendo la necesidad de dudar de las intenciones. Con valores compartidos, la confianza crece y los equipos pueden centrarse en acciones verdaderamente significativas, incluso mientras navegan en la incertidumbre. Este año se nos presenta lleno de incertidumbres, lleno de claroscuros, y que solamente los valores que practiquemos en nuestra vida, en nuestra organización, nos va a sacar adelante, créanmelo, la ventaja competitiva de los valores. Los valores sólidos no solo moldean la cultura interna de la empresa, sino que también te diferencian. Fíjense, y aquí esto va a ser importante en un año complejo, darse a diferenciarse en el mercado es lo más importante. Como dijo Simon Sinek, la gente no compra lo que hace, compra el por qué lo haces. Mira qué buena frase, ¿eh? O sea, la gente te va a comprar a ti si te tiene confianza. La gente no compra lo que haces, compra el por qué lo haces. Y eso cabe mucho en lo que decías de cómo te atienden. Si tú cometiste un error y lo vas a ocultar, pues la gente se va a dar cuenta de por Claro, qué lo haces. se dan cuenta, por Y favor. ahí es donde pierdes absolutamente, pues, mucha credibilidad. Así es de que interesantísimo esto. Vamos a seguir platicando de esto. No se me vayan. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes, a disfrutar el fin de semana. Y mire, si tenemos el ADES, ya sabe la recomendación que siempre les hago: póngale abajo de su hamaca periódico o un cartón. Es la mejor técnica para evitarle el ADES. ¿No me cree? O usted me va a decir: no, hombre, ¿yo cómo voy a dormir en hamaca? Duermo en cama. Pues para evitarle el ADES, ponga su hamaca y duermas en la hamaca y ponga el periódico abajo. Haga la prueba, pues no me crea, haga la prueba. Pero bueno, regresamos aquí. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Amigos, los voy a invitar a que escuchen los programas Conversando con Bester Consultores. Ayer tuvimos a Bester y a nuestros amigos de Megasur platicando con ustedes, y la próxima semana vamos a tener a Bester en jueves, y nuestros amigos de Procer, el grupo constructor. Mire, Bester tiene 30 años o más, desde 1993. Nos hemos comprometido de lleno en nuestros clientes para llevarlos a un nivel de desempeño superior a través del enfoque estratégico del negocio, la mejora de la calidad de sus operaciones y sus servicios y el desarrollo de sus líderes. Y Bester viene aquí con nosotros a platicar cómo le hace en este enfoque estratégico de los negocios, y viene a platicar con empresas como Megasur o Procer. La próxima semana van a estar acá nuestros amigos de Procer platicando con Bester. Mire, la política de Procer dice: nuestra política de calidad es lograr la satisfacción del cliente con la construcción de obras de calidad a través de la mejora continua de los procesos, traducida en un servicio de excelencia. Nuestros objetivos principales son satisfacción del cliente a través de las obras de calidad. realización de obras con apego al proyecto, mejora continua, promover el continuo desarrollo del personal, ejecutar proyectos cuidando la seguridad y bienestar del personal. Y vienen aquí a platicarnos cómo lo están haciendo, lo que convierte a esos programas, pues, en verdaderas lecciones y testimonios de empresas como Procer, Grupo Constructor y Bester Consultores, lo están haciendo y nos vienen a enseñar cómo. Así es de que, conversando con Bester, no se lo pierda los jueves aquí en Fórmula en los Negocios. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando con usted por qué hay que reescribir los valores. O estamos en este punto de la ventaja competitiva de los valores. Amigos, es importantísimo esta frase, Laura, a mí me gustó, de Simon Sinek. La gente no compra lo que haces, compra el por qué lo haces. ¿Qué te parece? Así es, Robert. Y me parece pues importantísimo el por qué, qué necesidad estás cubriendo, qué beneficios les estás dando, qué soluciones, o sea, bueno, qué problemas les estás solucionando, ya sea con tu servicio o con los productos que vendes. ¿Qué tanto estás satisfecho en cuanto a cómo se hace ese servicio o producto? Porque también eso es importante de saber si ese producto o servicio que se está haciendo está siendo finalizado a través de medios que cuiden el ambiente, por ejemplo, que hagan un pago justo a las manos que lo hacen, a las comunidades que lo hagan, que no haya una explotación de personas, que no haya un abuso de comunidades, por ejemplo, sino que se haga de una manera responsable cuidando al ambiente, ¿sí? Y que todo eso envuelva ese significado de ese servicio o de ese producto que está solucionando un problema para esa empresa o persona, ¿sí? Entonces, ahí caen y se establecen lo que son los valores, o sea, caen en el sentido de que, de lo que, con lo que estoy diciendo, los valores, o sea, ahí es donde tienen razón los valores, ¿sí? Y Bueno, sobre y todo ahí es para donde definir. se crea, ¿no? La co-creación da vida a los valores, ¿no? Que es lo que estás diciendo, ¿no? Los mejores valores se crean de manera colaborativa. Y fíjate, aquí es interesante, dice, inicia preguntando a tu equipo de trabajo, ¿qué es lo más importante para ti en lo que haces? Recoge todas las respuestas, escríbelas, busca los patrones similares entre todos. De veras, usted se va a poder sorprender de lo que puede descubrir haciendo esta pregunta para su equipo de trabajo. O también otra pregunta que puede usted hacer es, ¿cómo puedes mejorar lo que haces hoy? Y vas a encontrar, amigos, respuestas que te van a guiar. Pues en qué tienes que mejorar, pero hablando de valores, es importante que sean co-creados. ¿Qué quiere decir esto? Que con tu equipo de trabajo, así como decía Laura, que todos lleguen a las mismas conclusiones de cómo o qué es lo importante de lo que hacemos, ¿no? Así es, y bueno, todo lo que acabo de mencionar, ¿no? Que se haga de manera responsable, que no haya esos impactos. Tristemente hoy, pues se me ocurre y reflexiono de todas estas construcciones que hay ahorita en la ciudad y en, pues en el estado, ¿sí? Tristemente hay muchos constructores que les importa un blero, por ejemplo, el manto freático. Tenemos una bendición en esta ciudad y en estas tierras yucatecas, que son los cenotes, ¿sí? Todo lo que estamos pisando donde estemos, en cualquier parte del estado de Yucatán, pues abajo hay agua. Entonces, pues donde construyen, tienen el constructor una responsabilidad tremenda para cuidar ese manto freático y cuidar esas aguas, porque de nada nos sirve en Yucatán tener mucha agua si al rato, con el paso de los años y con las malas prácticas donde no hay valores, ¿sí? Pues acaben contaminándolas, ¿sí? Entonces todas esas inversiones pueden caer porque habrá mucha agua y podrá venir mucha gente porque hay agua, pero si está contaminada, es como si no la No, pues hubiera. la sociedad se enferma, ¿no? Es como que si no la hubiera. Entonces, aquí, Robert, hay un punto básico y muy importante, y pues aprovechamos el tema para hacer una llamada a esos constructores, fábricas, no sé, maquiladoras, etcétera, etcétera, que hayan bodegas, ¿sí? Que estén haciendo estas malas prácticas, porque verdaderamente a la larga, pues nos va a afectar a todos. Y aquí es donde entra una parte importantísima de los valores de cuidar precisamente nuestras tierras, precisamente donde venimos a invertir. Claro, y fíjate, esto que dices es importantísimo, amigos, porque los valores los tenemos que traducir en acciones como las que estás proponiendo. Así de simple. En muchas organizaciones a lo mejor dice, uno de nuestros valores es la integridad. Ok, la integridad en tu negocio, ¿cómo la llevas a la acción? A lo mejor la integridad puedes decir, haz lo correcto, siempre. Cuidando el agua, haz lo correcto. Cuidando Eso la es tierra. integridad. La sabiduría, o sea, que es también un valor, la sabiduría, es la evolución, un llamado a aprender y crecer con, permanentemente, ¿no? El logro se convirtió en ser audaz, o sea, para lograr las cosas debes de tener ese coraje. Un grito de guerra para la confianza y la innovación. Creo que estos valores hay que llevarlos a la acción, como dice Laura, en un tema principalísimo en nuestra tierra, que es cuidar el agua. Pero bueno, de esto y más vamos a seguir platicando de valores mañana, sábado, se acabó el programa, Laura. Vámonos. Vámonos, Robert, pues espero les haya gustado y pues que tengan un lindo fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.